blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast políticamente incorrecto, el único podcast como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. O sea, cuentitos superhéroes sin tanto cuento. Y bueno, rápidamente, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno a todos los miembros presentes y no presentes de este honorable podcast. Aquí a mi diestra tengo al siempre correlón. Y no precisamente en distancia, pero siempre anda en chinga, mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si no, no llego al baño. Saludos, carnalitos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí frente a mí tengo el elemento de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookie. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos al único programa que no nos pagan por hacer... No, sí nos pagan por hacerlo. De los pocos que podemos mantenernos en suspenso con el apoyo de nuestros peguitos. Tal cual. Y obviamente, aprovechando, ya saben, tenemos a nuestros Patreons, a nuestros... en el centro del multiverso, tenemos a nuestro mecenas en el House of Heroes del buen John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras asociadas. Tenemos a Anita Valesmil y a Velasco. Y nuestro productor ejecutivo. Exactamente, tenemos al buen Rodrigo Díaz en el Hall of Justice. Uh-huh. Y ya saben que en Mount Justice tenemos a Mr. Danger, al mismo Federico Rosas. Uh-huh. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás. O sea que vienen siendo Edith Sánchez, Carito Ramos, Alberto García, el desconocido, recordemos, no lo sigan en Twitter. El mismísimo arroba Betotron, sí, cómo no. Y recordemos. No, pero ya vimos quién es. Es Wagner, sí. Es Dr. Wagner. Que ya no, ahora es el rey. Ahora es Rey Wagner, ¿no? Es Rey Wagner, sí. Y recordemos también nuestro carnalito. Es San Charbel, güey. No, tienes Charbel, güey, sí, a huevo. Y también nuestra última adición dentro de nuestros Patreons, precisamente el buen Jorge Enrique López. Una felicitación porque él también se aventó el maratón pasado, ¿eh? Exactamente, mis respetos para este par. Qué bueno que ustedes hayan, y también reconocimiento a la mitad de los presentes. Exactamente. O sea, a ti y a mí, carnalito. Que nos vimos hábiles y no decimos no arriesgar el físico. Efectivamente, porque nosotros ya habíamos entrenado para la carrera más difícil del año. Exactamente, que es el 23 de septiembre, que es el No Geek Left Behind. Recuerden, ya se cerraron las inscripciones, entonces ya no se pueden... Ya las personas que se apuntaron... Es que fue demasiado, ¿eh? Yo creo que vamos a duplicar la cantidad de personas inscritas en la del año pasado, ¿eh? ¿Vamos a duplicar la presencia el año pasado? Sí, vamos a viajar en el tiempo para duplicarla, desde luego. Ah, huevo, sí, cómo no. Cosas tan raras que ves. Ah, nada más en este programa, porque les recordamos que nosotros somos el HBO... No el HBO, porque este tiene a Chumel y a la... Naca está, ¿cómo se llama? ¿El H de Chumel? Sí, el H de Chumel, sí. Ya Chumel y la Paula. Eso es, nosotros somos el HBO. HBO. Hay gran diferencia, ahí sí hay calidad. Porque los ves aquí y dices, neta, güey. El Chumel y la Naca esta son su material ¿La chido. ¿La espinaca? Sí, así que dices, neta, hasta ahí dan. Por eso, chepa, es tercermundista. Pero bueno, rápidamente, para empezar la semana, insultemos banda. No podremos, no se nos dará, rantemos. Porque como diría Dan Campos, nunca hacemos esto en los programas. Salió en la semana la noticia, ya hemos platicado varias veces acerca de la nueva serie de televisión que va a lanzarse en la plataforma exclusiva de Warner Brothers, uh-huh. Que es de DC, y la primera serie live action que van a lanzar, recordemos que en animación va a estar Young Justice, la tercera temporada, Young Justice Outsiders, acá es Teen Titans. Y mientras uno estaba bien emocionado y, ah, sí, patinanza para todos lados, de repente... Sí, es cierto. No son Teen Titans, eso es importante. Nos son, salen... son Titans porque hay de todas las edades, ¿eh? De sí, ya. Exactamente. Bueno, ya lo aclaramos la semana pasada. Si fueran Patreons, se hubieran enterado antes y hubieran visto el video donde lo ranteamos. Si lo pusimos en video, ¿verdad? Y si no, luego se lo ponemos a los Patreons. Les haremos GIFs animados para que los vean todos. Exactamente. Algún día. Pero, de repente, digo, tiene sentido que Raven sea más joven, porque al final del día siempre termina haciéndolo. Pero de repente, que les meten a la negra en la serie. O sea, no les recortaron el presupuesto. Ah. ¿Tú esperabas que te la metieran naranja? No, tampoco, güey. Yo quería que pusieran una Mega Mami. Y no a la cosa esa rara que pusieron. No estoy siendo sexista, no estoy siendo racista. Si ustedes lo quieren entender así, ya es su pedo, no el mío. ¿Okay? Está falla, ¿te imaginas una hottie? Güey, no te la imaginas. Es una hottie. Es como ¿cómo es el diseño del personaje? Como o sea... diría Jessica Rabbit, ella no es mala, así la dibujan, güey. Es correcto, es correcto, tienes toda la razón, se me hace muy 90% buena conclusión. Oye, pero sería, tal, para los que digan que estamos exagerando, es en base a la conceptualización del personaje, es como si a Power Gear, con su imagen más favorecedora, de repente te castearan a alguien que pues le falta pechonalidad para llenar el Lo van a hacer, ¿eh? No. O sea, como va la cosa, no dudaría que en 5 años lleguemos a eso. Te voy a decir una cosa, si lo fueran a hacer así, con todo el respeto que me merece la banda, y si no, me vale madre... ¿Te merece el respeto? Sí, no me vale madre, güey. Digo, honestamente, si se dan cuenta, si han seguido Supergirl, hay dos cosas que son importantes. Una, a mí me parece realmente estúpido y ridículo que una actriz tan talentosa y con el cuerpazo que tiene, o sea, Melissa Benoist, porque así lo pronuncia ella, le pongan sus mallitas negras. La falda sí está nice, las fuck me boots están nice, sí. Todo el rollo. Pero si se dan cuenta, la niña no está flat chested. Y con el traje de Supergirl es así de sí como no, buenas tardes. Y con el Evil Kryptonian suit, o sea, todo el negrillo, dice, oh, sí como no. Alex Danvers, o sea, mi futura ex esposa Kyler Lake, tampoco está así como que flat. Y tampoco se molestan en ocultarle nada, güey. A mí se me haría muy estúpido que, digo, es de las cosas menos importantes. Dijo ningún nerd en sus tres sentidos, en sus 3 segundos de lucidez. Una de las cosas menos importantes de Power Girl o de Karen Starr es, pues, el doble D que se carga, ¿no? Porque así es tal cual, es un doble D el que se carga la señora. Señorita Panarra, seño. Según la continuidad, sí fue señora. Seño Panarra, no, porque era así como que inmaculada, güey. Entonces no cuenta. Y al final ese güey desapareció en Zimbabwe, entonces ni al caso. Pero... Le aplicaron la de... ¿May Parker? No, la de Carol Danvers. No, le aplicaron la May Parker, güey, no existió. ¿El hijo no existió? ¿Cómo qué? ¿Dónde? Como dirías tú, carnal, el hijo de Peter Parker. ¿Dónde? ¿Cuál? Si nadie se acuerda... ¿De qué hablan? Si nadie se acuerda... Ese nadie, número no lo compré. Y escúcheme, si nadie se acuerda... Ajá. No existió. Del hijo de Peter Parker... Para que vean qué bien nos oculta Marvel, güey. No. Hasta parece mexicano el hijo de la chica. No, que no es mío, güey. Y recuerden, si quieren saber más de esto, en el Behind the Mix, que es únicamente para productores, hablamos de otros superhijos. Chemles, pero de la... Bueno, ok. No cualquiera lo hace, güey. Hemos caído a un nivel más bajo que nunca lo había esperado. Cuando crean que ya no podemos, siempre los podemos sorprender. Exactamente. Pero aquí hay algo interesante. Digo, no es que uno sea racista. Porque en realidad no lo soy. No me importa lo que crean, no lo soy. Pero, honestamente, hay una cuestión que es algo que la banda no ha entendido. Así, mientras todos los seres humanos son homos erectus, homos sapiens, homos lo que quieran, o a veces ni siquiera son homos, o sea, almost homos. Ajá. Y muchos nada más erectus, güey. No, bueno fuera, güey. Bueno fuera, pero ni eso llegan, güey. Ah, bueno. Porque acuérdate que hasta su muñeca inflable les da la espalda. Bola de guangos. Sí, tal cual. De todos lados. ¿Qué, el hummus no es un aditamento de comida el hummus, hebrea? Sí, es. No, el hummus creo que es. Sí. No es hebrea, ¿no? Es árabe. Ah, okay. Es lo que es pura sangre, es como la moronga, ¿no? No, es como... Es de ah, no, es como de haba, más o menos, creo. Estaba pensando... Sí, ¿no? Es como una especie de, de paté o algo así, ¿no? Bueno, no exactamente, pero la consistencia... No, carnalitos, no... andan perdidos, hay que salir a cultivarse más. ¡A cultivar habas! Ok, tal cual, el punto de todo esto es que... en realidad les digo de que la Cori Under o Starfire, la princesa Cori Under, esta Mariana, ajá, esa raza desciende de los felinos, o sea, esa especie es una gata estelar. Andaba a gatas, ¿ok? Por eso le cansó Nightwing. Pero bueno, el punto de todo esto es que ellos descienden de los felinos. Uh-huh. Uh-huh. Es una tigra glorificada y espacialificada. Ya quisiera, no es de Marvel, ya quisiera. Es lo y que piden espacialificada. Así es como lo justifican los Marvelivers, güey. Pero el punto de todo esto es que de ahí viene su color anaranjado, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. De repente, negro. Go fuck yourself. Por eso tenemos a T'Challa. Mira, ese no tengo problemas. Yo creo que sí lo van a pintar de naranja. Sí. Pero eso es ofensivo, sí, porque está ocultando su herencia racial. ¿Cuánto quieres apostar que con eso van, güey? Está impresionante porque es algo que platicábamos, pero fuera del aire, la semana pasada. ¿O sí lo dijiste? Sí, no, en el pasado. Porque Gamora sí lo ha hecho, y lo hace constantemente esta actriz. Pero que era de origen latino, recordemos que es descendencia puertorriqueña, es caribeña. Es caribeña. O sea, el racismo y la ocultación de la herencia se aplica para los latinos, más no para un afroamericano puro. Tal cual. Exactamente, por los siglos de esclavitud, literalmente es por eso, ¿eh? Tal cual, carnal, así como nadie lo pudo haber descrito mejor, ¿eh? O sea, la cuestión es que si eres latinoamericano, sudamericano, haitiano o cualquier cosa así por el estilo, realmente les vale para tres madres si te pintan de cualquier color. Todavía no somos la minoría de moda. Exactamente. O puedes terminar siendo la teniente Lujurias. Ajá, para casi no sexualizarte, ¿estás de acuerdo? Te vamos a poner, vamos a hacerlo políticamente correcto, pero te vamos a poner minifalda toda la maldita película y te vas a poner a echar patada. No pata, patada. Ajá. En las tres películas, que es muy diferente. Yo dudo. Yo creo que en el tercer capítulo que se le esté yendo el rating, echará patadas. No, ya salió la tercera película. No, carnal. Vas un poquito atrasada con Star Trek, pero bueno. Entonces, el punto de todo esto es que dijeras, bueno, tiene algo chido la actriz. Honestamente, se ve... ¿Se acuerdan como cuando fue el casting de Zendaya para Spider-Man? Que al final de cuentas su personaje era más de hacer ruido que tuviera una relevancia en la historia. No quiero que lleguen a ese extremo, porque el hecho de que hagas el casting de un personaje que es del core, del equipo más reconocido de los Titans, y que la metas nada más de relleno y no tenga nada relevante, sería pues nada más para cumplir cuotas. ¿La negra de relleno? Así es como pues decía verla. No, eso decía ella. Sí. Nada, Juanchiche. Sí. Curiosamente... voy a hablar algo positivo de Inhumans, conste, esperarías un cast como la actriz que está haciendo a Crystal. Ándale, alguien así, ponle, aunque esté esa chavita, sí, no tan exuberante, pero onda así. No, carnal, neta, tienes que buscar a más conciencia las fotos, güey. Por eso te enteras tarde, güey. Es que estoy viendo ese que el amarillo no le favorece y está un poco estraple, es un poquito pegado, pero... Tienes que buscar más a conciencia, carnal. Pero efectivamente, esperarías algo así. Sí. Conste. Sí, algo más nice, güey. Digo, ojo, no es por el color de la actriz, es porque la actriz se ve se ve carente de personalidad, se ve carente de actitud. No se ve carismática, no se ve con actitud, no se ve... Se ve flat, güey. Bueno, no es... en DC Legends. Ella es muy atractiva. Ándale, hubiera escogido mejor a Vixen, a la actriz de Vixen. Cualquiera de las dos versiones. No. Oye, ¿sabes qué actriz de color... Y es británica, no es cierto, es canadiense. Es básicamente la misma madre. Pero en polite, en educado. Que también es buena actriz, impresionantemente carismática, simpática y atractiva. Jessica Lucas, okay, que sale en La Basura de Gotham, que es Tabitha Galavan. Oye, pero un detalle que tal vez nos falte de ver, aquí se desconozco, por eso mencionaba el caso de Zendaya, porque aunque tiene referencias nos falta... Pero recordemos, por ejemplo, en la serie de Legion, tienes el casting de Aubrey Plaza. Sí. Obviamente aquí no hay un typecasting o un perfil que tenía que llenar, porque su personaje prácticamente se creó para la serie. Uh-huh. Pero sin embargo, si esta actriz tuviera el tipo de personalidad que tiene Aubrey Plaza, ahí sí te la compraría. Aquí no estamos hablando de atractivo físico. Ajá. ¿La personalidad? Aubrey no es atractiva. ¿No? Me dijera, ay, que está... No es cierto, tiene severos problemas. Ajá. Bueno, hay gustos para todos, pero en la generalidad psycho, wey, tendría un 90% de me da miedo. Sí. De hecho. Pero curiosamente, y es lo que manejó en Legion en un par de episodios, donde tiene un nivel de cachondez y de personalidad tan increíble que dices, te compensa la falta del estereotipo físico. Sí, no, y tiene una mirada de psycho, I'm gonna kill you motherfucker, pero de, dices, no, sí, pásale, no hay bronca, llévate al inválido. Es como dicen, cuando no eres tan agraciado, compénsalo con actitud. Sí, pero esa actriz O sea, tú ves las fotos de Aubrey Plaza, como mencionó Dan, y dices, güey, se le ve la actitud en cualquier papel que interprete. Ella no. A la actriz que no me acuerdo cómo se llama. Te lo voy a poner exactamente, ese es mi punto. Tan irrelevante es. Ahora, no puedo criticar porque no sé cómo actúa. Eso sí, no sé. Nunca la he visto actuar. Ese es el problema. Pero si fuera buena actriz, si fuera buena actriz, su nombre sería reconocible. No necesariamente. No necesariamente. He dicho. Dije. Me voy a mi propio podcast. Me los voy a editar a todos, güey. Oye, ¿por qué duró 15 minutos este programa? Van a ser 10 minutos con el tío Nightboy. He dicho. Ajá, donde seré lo más segregacionista posible, güey. Ajá, y poco incluyente. Pero bueno, a diferencia del gran actor, ¿cómo es que se llama, güey? Exactamente. Tampoco es memorable. Ese es mi punto. Ah, están diciendo ya, estamos hablando de Nightwing. Sí, de Richard Grayson, güey. O sea, ya hay tres personajes que son realmente importantes. Si hay algo que le puede encabronar a mi canalito, es un mal casting de Richard Grayson. O de cualquier legionario. No, pero hay que ser sincero. ¿Cuál te encabrona más? No, sí, el de Nightboy. El de Nightwing. El de Nightwing, güey. Sí. Ven, por eso es personal. Sí, a huevo. No, pero es que, si te das cuenta, hay cosas que... Digo, al final del día no deja ser algo ñoño que no le va a cambiar la vida a nadie. Pero el casting de un Stephen Amell, de un Ghost bueno, Grant. Es que Stephen Amell, desde el momento que lo viste, dijiste, este cabrón, pues igual, con la barba y todo. Pero güey, está carita, tiene actitud, está mame, es carismático. Está carismático. ¿Ya? Gran Ghosting. Dices, güey. Gran Ghosting. No decías, ¡ay! Bueno, lo dijimos aquí. Es el niño Glee de hueva. A ver si nos aprendemos su nombre. Yo me acuerdo que eso yo dije. Claro que me lo aprendí. Y si no, yo te lo hubiera recordado. Porque no, pero ha superado. O sea, superó las expectativas, lo hizo bien. De hecho, puedo decir que no, quitando la basura de Legends of Tomorrow. Por ejemplo, todos nos acordamos del nombre del actor que interpreta a Bruce Wayne en la serie de Gotham. Es incómodo, güey. Es el problema, güey. Es más fácil que te acuerdes de la niña gato, Cameron Britkova. Por supuesto, ¿por qué la tienes en Facebook tú también? No. Yo sí. No, pero he visto todo. Y Ricardo, sí que le dio like al Ricardo. Pues, no Cameron Britkova. Sí, güey. Bueno. Pero preferirías es que legal, fuera... Ah, no, ya es legal. No, ya es legal. Por eso ya le doy. ¿Like? Sí. A ver sus pulgares. Oye, pero entonces preferirías que fuera alguien que fuera más reconocido porque, y también esto lo mencionamos en el Behind the Mix de esta semana, tenemos el caso de Brandon Routh, que es una persona que ya tenía una trayectoria por lo menos más reconocida antes de Legends of Tomorrow. No es la cuestión de que sea más reconocido. Digo, hace rato lo mencionaste. Sí. ¿Qué más han hecho estos personajes? Es que el problema es que quiero imaginarme que sus nombres no son recordables porque en realidad... No han hecho nada trascendente, güey. No, por ejemplo, Brandon Routh lo pudiste haber pasado directamente de cualquier serie de MTV donde haya estado. Ajá. E insertarlo en Legends of Tomorrow y te aprendías el nombre de volada. Sin haber sido Superman. Que de hecho yo creo que el güey lo primero que dijo es, por favor, que la gente olvide que fui Superman. Y quiero que me recuerden como el Super Saiyajin fase 4 en Scott Pilgrim. Ajá. Fíjate, por supuesto. O sea, el vegano. Exactamente. O sea, hasta soy ahí... muy feo eso, pero sí, el vegano. Hasta ahí su... ¿Qué ve? Su interpretación y su actuación era más trascendente para recordarlo como el vegano en Scott Pilgrim. Pero por factor de edad, para él era más factible, ya tiene una trayectoria. Es algo similar, aunque poquito diferente. Cuando hizo el casting de Man of Steel para Superman, muchos decían, ¿y ese güey quién es? Pues es que no han visto The Tudors o no han visto otras series. O sea, sí tenía una trayectoria. En el caso de lo que está pasando con Titans... ¿Tudors no es Henry Cavill? ¿Eh? Sí. ¿Tudors no es Henry Cavill? Exactamente, por eso lo menciono, que de ahí era donde yo tenía referencias. Esa era la referencia, carnalito. Sí, muy bien, tú sí le entiendes. Sí. Captas las referencias. Es que él sí ve los subtítulos. Ustedes no, porque es podcast. No, pero... por el perfil que tienen, es un poco difícil que castes personas jóvenes que tengan mayor referencia. Lo hemos visto en Game of Thrones, cuando castearon a la mayoría de los stars. Los chavitos, ¿eh? Exactamente. Puro la niña Mormont, precisamente que sale ahí, maldita escuincla de 8 años, increíblemente buena actriz. La segunda cosa que hace, ojo, porque es una cosa contraria que pasó con Logan. La chica que sale es una actriz española, la que interpreta a Laura, pero ella ya era conocida en España en una teleserie. Entonces ahí hay una diferencia. Es difícil, si hay casos, pero por eso también me gustaría darle el maleficio de la duda Mira, yo por eso no me voy a meter en cuestiones actorales. O sea, ahí sí. Cobardes, par de pusilánimes, para eso me gustaban. Pero mira, hasta aparecen de otros programas. Yo estoy viendo, por ejemplo, dos programas que están tendiendo, sin haber visto su producto todavía, sin haber visto ni siquiera promos ni nada. Uno en una fase más avanzada, que es Runaways, es una serie de chavitos que no conoces a ni uno, o sea, así de los actores que están, pero no tienen ningún problema porque todos se ven más o menos ad hoc a lo que van a interpretar. Ese es en el punto. En Titans, estás viendo, no sé, nada, vamos a decir el casting internacional que nadie pidió de los Titans. Exacto. Le estaba yo comentando a Dan antes de grabar de hecho hasta el Behind the Mix, que ayer por fin y después de mucho tiempo me animé a ver The Magnificent Seven, la del 2016. Ah, no la he visto. ¿Qué tal? Es The Magnificent Seven políticamente correcto. Spoiler alert para los que no lo hayan visto. Al final, los únicos tres que no mueren de los siete es el negro. Me lo imaginaba. Ajá, el mexicano. Ajá, y el nativo americano. Porque tenían que hacer un chiste al final. Básicamente, entraban a un bar. Estaba en el negro. Sí, y entraron a un bar. Pero a los demás, o sea, los. Ah, y la mujer. Es que son no, los que pues no, más políticamente no pudieron. Ella resolverlo. No es parte de los siete magníficos, pero tiene una participación importante. ¿Estás en la película diciendo que no? Está incluido en los siete, no, entonces no es tan políticamente correcto. No. Se vio llamado The Magnificent Seven. Ella The es, Woman. Pero es que ella es la que los junta, güey. Rick Jones. Sería el Charlie de los Ángeles. Güey, hay más personajes que Rick Jones, güey. Rick Jones, que fuera de los cómics, aquí junta. Ese güey era el jefe de Kara Danvers en Supergirl y nadie lo peló, güey. Un detalle curioso. Nick Fury y negro, güey. Para ese sí junta banda, güey. Oye, un detalle curiosamente que también salió esta semana. Habíamos mencionado en el programa anterior algo acerca del cast de esta actriz para Starfire. Cuando pudieron incluir dentro de los mismos Titans personajes que ya son negros, como la misma Bumblebee. Ojo, porque Bumblebee ahorita está en una cuestión muy particular. Es la demanda más mamona que está en un rato. Absurda, güey. Volkswagen va a demandar a Hasbro. Primero yo estoy esperando que Volkswagen desmande a Hasbro, ¿eh? Exacto. Sí, bueno, o sea, por amor de Dios. ¿Por qué está demandando Hasbro a DC? Básicamente porque quieren registrar el trademark. Ya lo tienen. Supongo, por eso lo están demandando, ¿no? No, bueno, sí, perdón. Aunque el personaje surgió primero, es que recordemos que son dos cosas distintas, el copyright y el trademark. Sí, sí, el registro de marca es lo que puede aparecer en exteriores. Es el caso del Captain Marvel, por ejemplo, que en título de portada sí puede aparecer como Captain Marvel y no Marvel. Trademark, o registro de marca. Ok. El copyright es el manejo de personajes. Y por ejemplo, hay una cuestión, y Fermín, si nos puede dar el caliconsejo en alguna ocasión. Cápsula de tío, abogado Calimán. Sería chido que le no estaría mal, ¿eh? Ahora en el Noggy Club Behind le preguntaremos. Sí, vamos a hacer la cápsula del tío Calimán. Hasta donde he platicado con otros camaradas que se dedican a registro de marcas propiamente, mientras no estás compitiendo en el mismo sector, no hay problema. Razón por la cual tienes Crest dentro de lo que son para pegar a su negocio. ¡Córtale, mi chavo! ¡Di colgate! ¡Ay, no, mi madre! Eso si fueran patrocinadores. Perdón. Y tienes también Crest como la pasta de dientes. Como no compiten dentro de la misma categoría, pueden registrar el nombre para manejarlo. Okay. En este caso no deberían de competir, pero como quieren manejarlo como personaje ficticio, el Bumblebee de la película de Transformers, ahí es donde podrían dárselo, aunque lo veo bastante difícil. La explicación todavía no me acabo de convencer, me perdí un poco, pero más o menos entendí. O sea, es para que le den más, descarguen más veces y escuchen. Sí, cabrón. A la quinta vez este sí, ya lo entienden, güey. Entonces, básicamente, lo que pasa es que DC sacó las figuras de acción de Bumblebee. Sí, no, vamos a ver. Esto se está volviendo un desmadre. DC Comics. Te van a demandar, güey. Y no tengo coche. Que se me hace muy raro porque creo que los hace Mattel, ¿verdad? No es Hasbro. ¿Quién es? Hasbro es de Mattel. Las figuras de acción de. Hasbro es de Mattel. DC es Mattel. DC es Mattel. Ah, Mattel no es Hasbro. Y Hasbro es Recordemos que salió una serie de que son las Super Puffies. Ajá, bueno, que son todas las superheroínas de DC Comics en cortitos animados. Ajá. Ahí aparece Bumblebee. ¿Es correcto? En Young Justice aparece Bumblebee. DC Comics quería comercializar por medio de Mattel a la figura de Bumblebee. De hecho, sí. Y ahí es donde Hasbro está intentando meter la demanda. ¿Por qué? Porque ellos tienen a una niña que

Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. When Captain America throws his mighty shield. Those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through when Captain America throws his mighty shield. Bueno, en el bloque anterior, o sea, sé que ya estamos de regreso, estábamos hablando acerca del mal casting de Titans. Ajá. ¿Qué es lo que estamos comentando? La cuestión no es si es bueno o es mal actor, si tiene trabajo o no tiene trabajo reconocido. Yo creo que se basa mucho en la cuestión del carisma. Estamos de acuerdo. Y hasta ahorita, honestamente... Personalidad más que carisma. También, buen punto. Carisma. Exactamente. La cuestión es que, honestamente, lo que han presentado, ha presentado ahorita del cast, no tiene nada. ¿Quién te ha convencido? Ninguno, güey. Yo creo que la que más o menos da, porque pues ni se le va a ver la cara. ¿Quién? ¿La niña Raven, de ¿no? Raven? ¿Cómo si se le ve la cara, güey? No, por eso. ¿Con quién le estás confundiendo, no, Carter? No, por eso. Pero si realmente sale encapuchada... No, o sea, güey, lo vamos a ver como la primera serie de The Tick. De cada sitio, sácale la cara totalmente. Porque al final del día, vamos a ser honestos, es... Son series así como la... Yo creo que es el personaje menos mal casteado ella. Probablemente. Yo diría que hasta, por desgracia, el más intrascendente, güey. Honestamente. Depende, ¿no? ¿Quién va a ser el villano? ¿Quién sea el villano, güey? A menos que sea Trigon. Fuera de eso, güey. Pero ¿cómo viene eso? Deathstroke es intrascendente. Si Draven es intrascendente, si castean a Deathstroke, güey. Sí, no, estoy de acuerdo. Aparte, si es Deathstroke, se acaba la serie, no son los titanes, se va a comer la serie de Deathstroke, güey. Si es Manu Bennett, sí, ahí se acaba la serie, güey. O sea, va a ser Deathstroke and the young stupid guys behind him. Sí. Deathstroke and his punching bags. Exactamente, sí. Oye, sí. Ahorita, nada más para aprovechar, ahorita que mencionaron The Thick, una pequeña corrección, porque se estrenaron los primeros 6 episodios, la temporada es de, no estoy seguro si de 10 o de 12, uh-huh. Amazon decidió dividirla en 2 partes. Entonces, okay. Nada más, tenemos más garrapata para... Hasta donde yo me había quedado era de 10. Vienen a mencionados 10 en el IMDb. No lo uso como fuente fidedigna porque uno se puede meter a editar eso. Sí. Pero efectivamente Netflix y el director mencionaron, les damos la primera parte nada más. Netflix. Y en Amazon Prime. Gracias por la... Recuerda que yo hago crossovers gracias al señor Garrita entre Marvel y DC. Sabe, entrevistas a sus invitados con Máscara del Santo hablando del Dr. McDead, güey, o Dr. McNinja. Y del Dr. McLuchador. Del Dr. McLuchador. Cheque nuestra cierto. Entrevista, de hecho, la publicamos también en Destripando con el ahí mismísimo... Ahí les vamos a dar el otra vez el link para los que se lo perdieron, pues seguramente salió después y no lo pelaron. Pero ahí tienen casi una hora más de programa, prácticamente dirigida por en el podcast de Churros Palomitas de Dan. Uh-huh. Con especial guest, tanto en las preguntas por mi carnalito Nightboy como con la aparición del buen chico. Exactamente. Uno que quería ser más discreto, carnal, y no, yo salgo. Y criticamos al rating whore de la cueva del nerd y estás igual, carnal. Yo salgo aquí en video. ¡Aguila! ¡Definitivamente! Si pierdes Patreons, Ya sabemos para dónde va el asunto. Carnalito, te pondremos a los... ¿Cómo se llaman los nerds estos que nada más salen en pura sin imagen? Ah. Nada más salen sus avatares. Bueno, cualquier programa, güey, para nosotros. Bueno, en fin. No les pongas un 4, pero bueno. No, de cualquier multiverso, güey. No hay bronca, güey. Bueno, pero y no mencionamos quién. Tenemos una charla presente con el mismo Christopher Hastings, actual escritor de The Unbelievable Gwenpool. Estuvo, la neta, es un tipazo increíblemente buena la charla que tuvimos con él. Muy y divertido. Tenemos unas teorías, aunque no nos lo quiso decir en público, sobre cuál va a ser alguno de los siguientes personajes que va a manejar. Espérame. En fin, el punto de todo esto es que, y eso que no lo dijo al aire, güey, así de hábil soy yo. Otra predicción de Destripando. Güey, ya ves que casi no. Porque no dijo nada el güey, ¿eh? De hecho, no. No, no dijo nada. Le solté la pregunta y puso cara de. No te puedo decir nada, te tendría que matar. Y en la edición de Patreon nos platicamos un poco más para eso, pero ahí sí paguen para que lo vean. Digo, ahí la tenemos exclusiva. Exactamente. Pero bueno, retomando rápidamente. Entonces, estamos de acuerdo que entonces parte del gran éxito de las series de televisión, o del no éxito, es la presencia, la personalidad que puedan tener los actores para el personaje, si son congruentes, como dice mi carnal. Raven, al final del día, si no sale Trigon, The Terrible, en los primeros 4 episodios, para como que la tienes. Exactamente, como debe ser, al final del día no deja de ser un cast ñe. ¿Por qué? Porque Raven podrá así, Rachel Ross, la niña, que bla, bla, bla, al final es ñe. Pero estamos hablando de the second better half of the dynamic duo. O sea, estamos hablando de Dick Grayson. Ajá. Y perdón, pero el tipo se ve más como Robin, recién adoptado, que como Nightwing. Y lo que dijeron que se iba a manejar, precisamente para hacer Titans, no Teen Titans, ajá, era Nightwing. Qué ojo, porque es importante que lo mencionas. Han sido cuidadosos en el casting. No sé si tengan alguna modificación al respecto, porque solo dicen que es Dick Grayson. Uh-huh. No mencionan si es Robin o Nightwing, aunque desde el principio se ha mencionado como Nightwing, pero no han definido esa parte. Yo creo que desde el momento en que pones una Starfire de 30 años con una actriz que parece de 42, güey, ajá. Sí, para Nightwing, ¿no? Sí, o sea, bueno. si no se vuelve y tu mamá también o algo por el estilo. Sí, una estilo, madre 40 y 20. No, para adolescentes usualmente que estén gente de 30 años, ¿eh? En las series. Sí, pero sí. Es que la actriz no se ve... Como exactamente. Pero sí, sí. La actriz no se ve como pues, para verse más chavita, cabrón. ¿Estás de acuerdo? O sea, así se ve... No es una aparente Benjamin Button y así va rejuveneciendo. Pues no sé, pues se ve que la corrieron sin aceite, güey. Ajá, así en frío y sin aceite. Está cabrón, güey. Ajá. Entonces, digo, a diferencia, por ejemplo, hablando de esos actores, de los de 30 en 20, ¿no? Serinda Swan. Serinda Swan, creo que es de mi edad, güey. Bueno, no es tanto, es más chavilla. Pero no, es joder. Así chavilla de nuestra edad, güey. Y se sigue viendo, cuando estaba de Satana, no se veía 30 y muchos, güey. Se veía bastante veinteañera. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, 20 y bajos. 20 y bajos, exactamente. Exacta, tal cual, carnal. Ajá. O a diferencia de... Pero fíjate, ahí es la comparación, carnal. Ves a Isabel Cornish en el casting de Newmans y sí se ve muchavita. Muchavita, pero ya, ya personificada, legal. Cambia y sube la edad un poco, ¿eh? Sí, sí. Digo, es... en el póster se ve un poquito más grande de lo que se veía en el Bates? Casting. ¿Gail Bates? Ok, perfecto. No sé si esta Isabel Cornish ya es legal o todavía no. Yo creería que sí. ¿Tú creerías que sí? Es sí. Lo que tus instintos más chacalescos y bajos... ¿Tú quieres creer que sí? Sí, I want to believe, como diría... The truth is out there, carnal. Recuerda. Si la referencia. Pero sí, no, básicamente. Pero, entonces, te digo, para mí es el problema. De hecho, ya salió un grupo de fans, mujeres de Dick Grayson, quejándose de que el actor este no tiene el trasero que debería de tener. Y te apuesto lo que quieras a que Nicole Scott y Simone están ahí. Quieren que sea Jon Snow, ¿no? No mames. Lo dejas de broma, pero sí salieron ya algunos pidiendo que él, en si es en película, él debería ser. De hecho, hay mucha gente que, o sea, que salió diciendo, recuerden que hay dobles de cuerpo. A ver. Entonces, el verdadero héroe de Game of Thrones no es Jon Snow, es el güey que lo dobló. La rodilla. Yo nada más estoy diciendo lo que aparece en las redes. Ustedes ya interpretenlo como quieran. Ajá. Oye, qué triste asunto. En lugar de fijarse de las historias chidas que tiene Nightwing de a madre. Puta, güey. En la trayectoria, en eso, lo que piden es que tenga un buen trasero. Ah, pero nosotros somos los que sexualizamos, pero somos un puerco, sí, nosotros pedir somos los que estamos cara. Mal, bueno, una cosa no quita la otra. Doble, cuádruple D. Doble D. Ajá. O sea, güey, eso a quién le importa. O sea, porque ellas son superiores y no van a hacer lo que gente inferior dice que hace. Por eso queremos un güey con un gran trasero. Porque los hombres no hacen eso. I like big boots. A ver, G-String, te cuento. Pero, entonces, bueno, el punto de todo eso es que, honestamente, sí está para la moca. Y pasando a cosas más, no, igual de intrascendentes. ¿Ya terminaron de rantear con Secret Empire? ¿Ya terminaron de ver cómo se las volvieron a aplicar, bola de idiotas, reciclándoles una historia? No, no te la vamos a quemar, carnal. Tú sigue comiendo. No te preocupes. Ya no. La va a contar. Reciclan historia, pero no es Secret Empire. No, no es Secret Empire porque es en otra temática, pero ya habíamos visto, bueno, como todo, es muy difícil, tristemente, que tengas una historia completamente nueva y original. No. El manejo, yo creo que lo hemos defendido desde el principio, yo en cierta medida lo sigo defendiendo. Nick Spencer es un escritor bastante competente. Bastante competente. Y los que muy estuvieron... Muy presionado, hasta por amenazas de muerte. Yo creo que el problema aquí fue la cuestión de la misma temática que Spencer siempre ha manejado, que es una cuestión política. Yo creo que ahí la presión viene por ahí, ¿no? Exactamente, y eso se reflejó a nivel editorial, por lo cual, y platicábamos previamente mi carnalito Zico y yo, de que por ahí pudo haber tenido unas modificaciones en el desenlace de la historia, no propiamente en lo que pasa, sino en el cómo pasa, que es lo que a mí me molesta en particular. Obviamente tú sabes que en cualquier historia al final deben de ganar los buenos. Uh-huh. E incluso cuando te aparente que el malo es el que lleva la victoria, como en Forever Evil o alguna de esas cosas, eventualmente tiene que triunfar el bien. Uh-huh. Pero el problema que ocurre aquí es que aplican muy feo el Kubik Ex Machina. Kubik Ex Machina. Uh-huh. Pero mira... Güey, como si no hubiera visto la planteo. O sea, en ese aspecto ahí sí yo discrepo un poquito. Si tienes un cubo cósmico, ¿cómo crees que va a acabar eso? Si te lo estás poniendo en máquina, sí. O sea, no hay otra, no hay otra. O sea, el problema no es ese, sí, carnal. O sea, hubiera sido una gran sorpresa que no termina con un Deus Ex Machina. Pero, curiosamente, venimos de una saga previa en la cual tienes una reestructuración de la realidad con Secret Wars. Y pasamos al siguiente gran mega evento que tiene grandes consecuencias, que sabemos que son irrelevantes a final de cuentas. Pero esto es previo del siguiente gran evento que se nos viene. Generations. Sabíamos que el tablero lo tenían que dejar acomodado para ese evento. Eso es obvio, no esperamos grandes consecuencias. Por eso también nos aqueja contra los ranteros que decían, ¿cómo es posible que al Capi lo hagan malo? Espérate para que veas cómo termina la historia. O sea, es como, se ve que no has leído cómics nunca. Sí, o sea, que no has leído, deja tú que no... El problema, carnal, yo creo que tanto DC, Marvel, Image, hey, donde quieras. DC Comics. DC Entertainment. Anda, bitch. Detective Comics. Exactamente. La onda de todo esto es que yo creo que más bien la gente no sabe leer, güey. No necesitas tener un bagaje de historia desde 1938 a la fecha de ninguna compañía, porque no había otras. No necesitas estar al día en todas las historias. Simplemente lee, pero no veas las letritas, no trates de que tu disfuncional cerebro forme palabras a partir de ellas. O sea, realmente pon atención y lee, lo que significa reading and comprehension. No sé si aquí en México les daban eso en la primaria. Claro que sí, lectura siempre comprensión, era reading, dicen, ¿no? Comprehension. Exactamente, lectura y comprensión, ¿no? Pues sí, ¿no? No es así en todos lados, güey. No, I beg your pardon. Pero... El problema es que la gente ya nada más ve los dibujitos a lo pena. Nada, lo tonto. Como dicen ustedes dos, te están poniendo el estúpido Cosmic Cube desde la primera página del primer número de la historia. ¿Quién es la culpable? Cosmic Cube. ¿Por qué el capitán se llama ya Kubik? Es... O sea, güey, está Kovac, está Whatever in the Morning. Y no lo entiendes, güey. O sea, ¿quién está mal? Es que Capitán América es malo. No, es malísimo, güey. No es malo, es patético, pero bueno. Por ejemplo, o sea, es lo mismo. ¿A poco de veras qué creían que iba a acabar Harry Potter? ¿Que Voldemort iba a ganar? ¿No es así? Bueno, ojo, no porque... No leí el último libro, güey. Pues mira, ni con viajes en el tiempo. ¿Qué no terminó con el niño maldito, güey? No va por ahí, güey. No es una novela. ¿Pero por qué, güey? Porque si hay gente que le gustan los fanpics. Saludos, banda. Oye, pero un detalle nada más. Recordemos que sí ha habido historias en las cuales ganan los malos cuando tú le estabas echando las porras al bueno. Karate Kid. Sí, gana Daniel San, güey, y ese güey es el malo de la película. Ya quedó muy claro y establecido desde siempre. De hecho, ya en el reboot... También Megamente. ¿Sí, cierto? Es que no era malo, él era patético, güey. Hay gran diferencia, güey, hay diferencia. ¿Pero por qué se vuelve de malo siendo tan incomprendido, güey? ¿Sabes qué, güey? Es buena, muy bien. Sí, Mega Man sí es muy buena. Muy entretenida. ¿Sale Tina Fey? Sí, es chistosísima. Pero bueno, el punto de todo eso es que aquí es donde yo no entiendo qué carajos nuevamente A pasa con la banda, B pasa con el reciclaje de historias. Sabemos que en cualquier compañía, ahora sí que el pan durito pero segurito es el reciclaje de historias. Por ahí apareció un idiota que estaba diciendo, ay, no puedo creer que la gente esté leyendo algo de Superman todavía. Yo no entiendo cómo no estás leyendo algo de Superman hoy en día, güey. Así de rápido. Mira. Porque no te están reciclando nada. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que no te están reciclando. Tengo dudas. En Action Comics está haciendo, porque es Dan Jurgens que está reviviendo como sus greatest hits. Tomasi está tomando elementos, que es lo interesante. Es que una cosa distinta es tomar elementos, porque si no tomas elementos, pues realmente no... No atiendes al público viejo. No, no, los juguetes y les no le das la continuidad, ¿no? O sea, pierdes la continuidad del personaje. Es correcto. Pero ya es más por la continuidad y la historia del personaje. Es más por eso. Es que correcto. Por el appealing a los nuevos lectores. Es porque correcto. Si tú eres un nuevo lector, te puedo dar cualquier historia. Y siempre y cuando esté bien That's What She Said. Siempre y cuando... That's What She Said, te la vas a tragar. Pero bueno, es que estaba con el hermano. Pero en fin, poesía urbana, mis niños. El punto de todo esto estamos es que... Estamos hablando de Game of Thrones, no me perdí. ¡Yay, Incest! ¡Ay, Incest! Algo así por el estilo. Por eso somos el mismo, eran los Lannister, güey. No, el punto de todo esto es que al final del día, mientras esté bien escrita la historia, el público nuevo va a aceptar la historia y al personaje como sea. Y precisamente sobre eso va un poco la mención, retomando lo de Secret Empire, porque nuevamente, yo he defendido lo que ha estado haciendo Nick Spencer concretamente, sin embargo el último número sí se siente ya sea o intervención editorial precisamente por yo la presión del público, por ahí, carnalito. En el cual él mismo había planteado una resolución, o sea, el resultado sabíamos cuál iba a ser, no lo quemamos así tan públicamente. No creíamos que era la mejor manera de resolverlo. Sí, no demerita el gran arco que ha sido el entretenimiento y la gran crítica que ha llevado. No, y que pero ha sido fresco, güey. Pero probablemente es un desenlace nada agradable. O sea, es como... Puta, criticaste lo políticamente correcto y acabaste dándole a la gente lo que quería ver. El hecho de que no podía haber mancillado ni siquiera la imagen del Capitán América, porque es lo que acaba, ¿no? Conste, yo no lo he leído, por eso no lo estamos discutiendo a fondo. Pero es evidente cuando acaba siendo prácticamente la imagen a la que combate un robot, un Iron Man, de cierta manera, que ya no tiene ni la imagen ni el rostro del Cap cuando combate con él. Exacto. Entonces es despersonificar y decir, esta cosa que estaba dentro del Cap es el culpable, no es el Cap, no tiene la cara, no es la imagen, no representa, el traje ni se parece, entiéndelo, este era el malo, es el... ¿Sabes qué dio? De cierta manera, Itra, mejor realizado porque no tenía la presión política en ese momento, pero es Jeff Jones con Parallax y Hal Jordan. Sí, totalmente de acuerdo contigo, carnal. Totalmente de acuerdo contigo. Pero fíjate, aquí sabes qué es lo más penoso y lastimero, güey. ¿A qué nivel? ¿A qué extremo? Tienes que llegar a ponerle a la gente en la cara las cosas, güey. Porque vuelvo a lo mismo. A ver, te estábamos poniendo el Cosmic Cube, te estábamos poniendo el Red Skull. Como no ha habido ninguna historia en donde el Red Skull utilice el Cosmic Cube, ni siquiera la movie, güey, que mucha banda por ahí es lo que da como realidad, ¿no? No. Como verdad verdadera, verídica. Sí, aunque traían cosas del pasado y... No. Entonces, a ver, te lo estábamos poniendo in your face, cabrón. Y de todos modos, tengo que llegar a transformar la imagen del Capitán América para que te des cuenta que no era lo que tú creías. Mira, yo creo que hay dos motivos. Es transformar la imagen para in your face. Vimos que muchos de los lectores pueden ser como el video ese que vimos del redneck pegándole al coche. O sea, ¿tú crees que sí no se lo tienes que explicar a ese güey? Neta, se lo tienes que explicar. No, son parte de ese güey tienes que explicarle desde muchas cosas. Desde cómo respirar para que no se muera, güey. Pero que se hace bien. Sí, exactamente. Sí, acariciar un perro, respirar bajo el agua y montar un caballo, efectivamente. Algo así por el estilo. Pero sin embargo, y un detalle que sí es bastante rescatable es que se siguió tomando la esencia de la historia, en la cual, ¿qué pasaría si uno de los malos tuviera la personalidad de Steve Rogers? El empuje y todo eso. Eso es lo que sí sigue manteniendo y es bastante valioso propiamente de la historia, aunque nuevamente se nota la presión social, que es lo que mencionamos. Conste, no lo he leído, lo estoy disfrutando mucho, me estoy aventando todos. ¿Por qué no lo has leído? No, pero todos, sí, empecé todo, tal cual otra vez, y la historia es muy agradable, de cierta manera, es el hecho de... es una historia de enlugar, porque todo el mundo la tomó como denigrar el personaje del Capitán América. Yo al contrario, veo que enaltece la personalidad de Steve Rogers. Steve Rogers iba a ser un cabrón, fuera villano o fuera héroe. Creo es que... un cuate que iba a ser el mejor estratega, el mejor lo que sea, iba a triunfar sobre cualquier aspecto. O sea, él fue el malo más cabrón y mató a todos, punto. Pero es que aquí hay una cosa que no estás tomando en cuenta, carnal. Entiendo tu punto de vista, ¿sí? Y yo lo apoyo totalmente porque te considero una persona inteligente. Porque gracias. Yo te conozco. ¿Sabes, Juan Schisser? Porque yo te conozco, güey, y eso no lo dijo tu esposa. Me queda claro, güey. Pero tú no estás viviendo en un país en donde en este momento el entorno político, la diferencia de opiniones entre la gente de cada uno de los partidos en Estados Unidos se encuentra en un punto álgido. Bueno, yo creo que ya no tanto, porque como el 58% de la población ya considera que Donald Trump nada más está dividiendo al país. Sin embargo, la cuestión política es muy álgida, güey. Y agregaría, carnalito, probablemente que la cuestión de ventas de cómics no está en su pico más alto y probablemente no puedes alienar a gente de un partido que pueda ser un 10%, un 15%, porque generalmente es para un público los cómics un poco más liberal, que definitivamente. Que al final del día son $4 que no puedes dejar ir por cómic, güey. Exactamente, a eso ibas, ¿no? Entonces se vuelve... No, eso ibas tú, güey. El final... eso va a pasar, güey. Pero el final entonces parece un fanservice, de cierta manera, ¿no? No una, parece. Es un fanservice, güey. Entonces es una disculpa a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, pero mira, es evidente que no lo es esto. El comparativo es exactamente lo que tú dijiste, Hal Jordan. Ay, güey, es que es para el... No, güey, fanservice. Regrésame a Hal Jordan de Green Lantern, güey. Exactamente. Acaba siendo... El problema es la mezcla de estos dos actos. Al principio lo lees y es como una especie de Red Son. O sea, tiene ese entorno tan ojalá que dices, güey, es que Red Son es lo que hubiera pasado. Ves a Cap, que dices, güey... Curiosamente, parte de las quejas que o justificaciones que fueron al principio es de, si no lo hubieras hecho en el título regular, si me hubieras dicho que era alguna especie de What If, What If en este caso, hubiera sido genial. Efectivamente. Pero la cuestión es de, güey, lo interesante es que está pasando en el universo real. Uh-huh. ¿A dónde? En nuestro alrededor no lo veo. ¿Cómo no? Mira, Hey Hydra. Pero fíjate que hubo una historia muy bien hecha, que nadie recuerda y la hizo... Pues es culpa del Cosmic Cube, porque está hecha en el mundo real, güey. Pero curiosamente, que es con intervención de Cosmic Cube. Ajá. Si recuerdan, le escribe Dave Gibbons. Una historia prácticamente para cerrar el título totalmente politizado, que empieza con... No me acuerdo cómo se llamaba el escritor, pero era el que dibujaba John Cassidy. Cuando se vuelve netamente político con talibanes y todo eso. Ah, y ya, después del 11 de septiembre, ¿no? Exactamente. Y después, para aligerar, entra Chuck Austin, que empieza y dices, ay, esto está ya mejor, vale, lo que escribe. No, escribe un poquito mejor Chuck Austin que lo que estaba, la porquería. Acabó. Madre. Es una cosa escribir política y otra escribir política mala. Propaganda, sí, más que bien. Que era novelista, ¿no? Este cuate, precisamente, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo de este cuate. Pero viene una para desintoxicar y es un universo alterno, que es donde ganan la guerra los alemanes y están los Zeppelin sobrevolando Nueva York y todo. Son 4 números brutales, se los hiper recomiendo, búscanlos, de Dave Gibbons, muy buenos. Oye, te adelantaste a tu parte de la recomendación, güey. La vas a tener que volver a dar. La voy a tener que volver a dar, porque ya sabes. No, tú lo puedes editar y ponerlo al final. No, pues siempre lo edito y nunca sale, güey. Él cree que sale del... Oye, programa, no es cierto. Pero ahorita que mencionabas esto y lo hemos... Tendré que oírlo de repente. ¿Alguna vez habíamos mencionado cuando se anunció el siguiente equipo creativo de Captain America con Mark Waid, uh-huh, que iba a ser lo mismo que hizo con Daredevil, en el cual lo tenías en un punto muy álgido, muy complicado, y cuando entra Mark Waid al título de Daredevil, lo hace todo shiny, sonriente, y curiosamente es lo mismo que va para Captain America. Pero teóricamente, aquí sí... Mark Waid se encarga de decir, Destripando no tiene siempre la razón. Solo el 90% de las veces. 99.9%. Ok, 99.9% de las veces. Sí, sí. Pero Mark Waid, curiosamente, hay que ver cómo lo maneja, porque una cosa es la que diga y otra es la que haga al final. Pero dice, no, si ustedes odiaron al Capitán América de Spencer, el mío lo van a detestar, porque yo lo voy a hacer más político aún. Ojo, y lo veo cabrón. Yo lo dudo por la presidencia. Yo también lo dudo. Yo lo dudo por dos razones. La primera, porque no es el estilo de Mark Waid. Eso iba. Y por más que lo ha intentado, no ha podido. Para la gente que cree que es la primera vez, la segunda vez que Mark Waid está escribiendo el Capitán América, esto también es falso. La tercera. Hay una miniserie. Ah, sí. Hay cuatro números que son Prestige Format y no es mi recomendación. que los escribe Wade y los dibuja Maguire. Eso no me acuerdo. Ajá. Son de los principios de los 90. Uh-huh. Y es muy buena. Y le intenta meter ahí la política y al final termina, no, güey, vamos a hacer guerra. Creo que lo mío no es eso. Exactamente. Entonces también tiene que ver mucho el estilo, güey. Es como si a Grant Morrison le pidieras escribir una historia sencilla. O a Neil Gaiman escribir algo malo. No se puede, güey, no se puede. Ajá. Pero bueno, sí, medítenlo, como diría mi futura ex esposa Jessica Chobot. Ya lo escucharon, se lo dejamos de tarea, piénsenle, nosotros nos vamos a un corte, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes que no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, somos el HBO, no el HBO, el HBO de los podcasts de cuentitos, hay nivel, vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros que ya les introdujimos desde el principio, y ustedes lo están disfrutando, obviamente, porque somos nosotros el HBO, no el HBO. El HBO, hay diferencias, hasta la basura se separa, así de rápido, ¿ok? Bueno, rápidamente, estábamos comentando acerca de Secret Empire. Uh-huh. ¿Sí? ¿Ahora sí lo dije bien? Sí. Es que es Marvel, who fucking cares. Pero bueno, el punto de todo esto es que, no, a mí sí me molesta de sobremanera la estupidez de la gente. E insisto, como lo mencioné en el bloque anterior, te estoy poniendo el Cosmic Cube, te estoy poniendo a Cubic, te estoy poniendo que es el equivalente a Kovac, te estoy poniendo a casi te pongo un Celestial, güey. Ajá, para que te des cuenta de para dónde va la cosa. No, no es cierto, no están poniendo un Celestial. Estoy no, es que me estoy acordando qué pasó con el Celestial Dorado que estaba en San Francisco, que puso Gaiman ahí. ¿Se movió en algún momento? Sí, en X-Men, creo. No me acuerdo, déjame. ¿Avengers? ¿No? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Pero qué pasó con él? Se solo decidió. Solo eventos de Marvel. Decidió. ¡Está junto! ¡Al hijo de Peter Parker y Mary Jane! Exactamente, tal cual. Y de repente todavía te tengo que explicar transformando de una manera aberrante al personaje para que te des cuenta que no es. Es como decir, güey, te voy a hacer una historia en donde Black Panther se vuelve villano. Y al final sí estás viendo que este chala es negro. Y al final, no, güey, para que no te pongas ponqueto, maldito negro, lo vamos a volver blanco para que veas que él era el malo de la historia, güey. Era un junior de Tropic Thunder. Exactamente, güey. Australiano, blanco. Bueno, así te la tienen negro. Que poner. Así, sí. De ese calibre tienen que hacer las cosas porque la gente... Es estúpida. No sabe leer, güey. No, y aparte, ahí sí, también voy a tirarle a Marvel. Sí es cierto que lo cambie, digo, porque hay que darle su mérito, no sé. Habría que ver, esto seguramente va a salir en las leyendas que hace CBR, de los buenos artículos que tiene, de los pocos buenos que tiene, de las leyendas. Ajá. Comic Book Legends, ¿no? Se llama es Comic Book Urban Legends. Urban Legends, efectivamente. Uh-huh. Seguramente va a salir en algún momento, unos 3, 4 años. Pero aquí sí habría que criticarle en caso de que la hayan cambiado, es qué pocos huevos tiene Marvel para no aguantar su historia. Siendo que la lanzaste, aguantaste todo el backlash y al final te doblas porque tienes, de cierta manera... Porque sale Bucky. Sí, por eso se dobló, güey. Pero tienes que retractar o explicárselas en su cara. Es como cambiar tu final preciado que tenías ahí psicológico, que va a obligar a la gente a pensar y a esto, a decir, no, tengo que contar el chiste, evidentemente. Sí. Porque si no, no van a entender. Y después de la serie, en lugar de decir... Es que... Y está funcionando para lo que quiso Marvel. Yo los primeros comentarios que he visto de la gente es... ¡Regresó el Capi! O sea, felices, güey. ¡Oh, sorpresa! ¿Cuándo se fue? O sea, ahí está el problema, ¿no? Y eso es lo que queríamos ver Dan y yo. Efectivamente, es cuándo se fue. El problema psicológico. Efectivamente, el Bearded Man contra el Cap. O el exterior. O el beso en el cuerpo. Wey. Es que ese es exactamente el problema. ¿Sabes quién sí tuvo los pantalones y los tremendos tamagos para aguantar la presión? Ron Mars, güey. Ron Mars, puta, creo que... amenazas de muerte y todo. No, güey, ese güey cada tercer día le rompían los vidrios del coche. Claro. O sea, y ya. El güey sí tenía que andar con seguridad, casi. Y le valió madre y todavía regresó a terminar Green Lantern en el volumen 3. Creo que, ajá. Todavía regresó a terminarlo, güey. Ajá, y valiéndole para tres madres. Y estamos hablando... Con refri y todo. Sí, con todo y refri, sí, exactamente. De hecho, sí, porque era la mamá. Les falló, pero bueno. Qué manchados, ¿eh? No, es que acá Major Force en teoría pone a la mamá de Kyle en el refri, como a la novia. Pero no, por eso se encabrona Gail Simone. Gente como ustedes, Gail Simone, efectivamente. Esos ya son pedos de Gail, güey. Pero no, la cuestión es que acá lo maneja bien y le da un twist muy chido para no repetirse y lo termina poniendo como un maniquí. Dice, güey, estabas tan supeditado a lo que yo iba a hacer que ni siquiera pusiste atención, güey. Ah, pero eso es una buena manera de terminar las cosas. Y aguanto vara. Acá no. Acá eso es lo que... Uno, no me molesta ni siquiera la decisión de Marvel, güey. Esa la entiendo, porque como dices, al final del día son $4 por cómic, que yo no voy a dejar ir, güey. No, sí, después de esto, ¿quién va a comprar el Cap? Y, o sea, van a estar enojados con él por los siglos de los siglos, y van a que venga un evento que lo redima. Y luego se van a quejar porque es exactamente el mismo tipo de historia, que aburrido es el Cap y siempre de bienhechor. Y viene el tratamiento, claro, pero está fuera de estereotipo, como hicieron con Iron Man, la cagaron, lo sacaron del personaje, lo hicieron malo y jamás lo redimieron, ¿no? De la querían, manera, y nada más nos olvidamos de cómo debe de eso, ser. Eso, o no querían que el Capitán América retomara su importancia y relevancia de principio de los 70s. O sea, ninguna. Ajá. No, porque recordemos que los mutantes era cuando empezaban, están en su apogeo, güey. Medios de los 70, o sea, mid-70s, ¿no? No querían que el Capitán, que era cuando, ¡ay! Hizo el Hal Jordanazo, güey. Sí. ¡Ay, es que no sé qué voy a hacer de mi vida! Y andaba para todos lados y para ninguno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que realmente, como bien dices, la falta de tamagos de por parte del grupo editorial, no de la empresa, sino del grupo de editores, corrijo. Es correcto. Ajá. Para decir, no, güey, aguanta la historia. Empezamos la historia porque le teníamos fe, sabíamos que iba a ser una buena historia, que a lo mejor iba a romper el internet. Lo rompió. Que al final del día es lo que estás buscando, güey. Que hablen bien o que hablen mal, al final del día la gente va por morbo a buscar la historia, a ver si pega o no pega. Porque quieres que no, si fue de los top sellers. Exactamente. Sí. Todo el evento. Es como lo que pasó en la semana que el Wookiee puso en nuestra fanpage. Ajá. ¿Por qué Luke Skywalker está vestido de negro? Es que por eso es el último Jedi. Se va a volver... No, idiotas, te voy a explicar. Si no has visto las películas... A ver, es que no hay lavanderías en la isla en la que está. Sí. De entrada. No, güey, si te das cuenta... Una mano mecánica. The Return of a Jedi... Luke Skywalker está vestido de Sith, güey. Bueno, de negro. Bueno, que yo me acuerdo, una de las figuras más cotizadas es cuando Luke está vestido de negro. Exacto. En los juguetes clásicos que de Return of the Jedi. Por supuesto, o sea, están muy bien dejos si no lo vieron. Es más, sale con la primera mano suplantada, pues viene de negro. ¿No? Exactamente. Entonces ahí es donde dices, güey. Eso pasa por verlas desde la 1. Déjame, lo grabo en video. Va a haber pelea, va a haber sangre. Está brincando el ojo. El problema es que muchos se quedaron con la imagen de Luke del final de Force Awakens, que trae una vestimenta similar a Obi-Wan. Pero sí, realmente el traje clásico de Luke, a ver, como Jedi, es el negro. Porque hace referencia se pone a el negro, güey. Que no. ¿Qué? Si Han se lo ponía. No, sí, dijo Lando. Sí, güey. Sí. Si me dio baje con la nave, si no fue de agrava, güey. La perdí jugando. No precisamente. O sea, así me dijo que era un juego, güey. Dijo, vamos a jugar al doctor y se llevó mi nave, güey. Ay. Ay, ay, ay. Pero digo, ahí es donde están los problemas, güey. Que en realidad la gente no pone atención, la gente no se da cuenta de... Salió que es como en Gotopia, güey. Ahí se aplica lo de millennials, porque todos los fans, los estúpidos, ajá. Sí, son millennials, todos los que están diciendo, no, por esto ya es la prueba y ya me quemaron la película de que se vuelve así. No, pendejo, esa era su ropa original. ¿Cómo? No, y aparte que no puede tener más vestuario, o sea, exacto, tan limitado está todo. Es como en Gotopia, güey. No, acuérdate cuando que en el New 52, sí. que es una muy buena historia que la dibuja Jason Favok, excelente el dibujo. Batman usa el traje blanco, el traje de Batman es blanco. ¿Qué clase de porquería es esta? Güey. Termina de leer la historia y después ranteas. O sea, por eso se llama Gotopia. O sea, desde el título te lo están diciendo. The Last Jedi no es porque vaya a ser Sith o porque él vaya a acabar con... Pues, que se vaya a suicidar. Y recuerden que en español se traduce como Los Últimos Jedi. Exactamente, que era una de las dudas, ¿no? En español en realidad es Los Últimos Jedi. Exactamente. Tenés toda la razón. No, y es que, por ejemplo... plural, sí, de Jedi. Medios como Empire Magazine en Inglaterra precisamente dijeron... O sea, medios de veras. No como de los que violan embargo ni nada. Exactamente, que se sienten acreditados pero no respetan las reglas. Bueno, ya. Ellos mismos dijeron, en vez de estar, ¿por qué no nos esperamos a que traduzcan el título en español? Y así sabremos si se habla de uno o habla de varios. Correcto. Por eso no adelantaron conjeturas. Uh-huh. Pero ya ves, cuando el rating hardware, el chiste es adelantarse a todo, cabrón. ¿Para qué te importan los embargos? Para que ser el mejor cuando puede ser el primero. ¿Sí? Ay, es que eso te vuelve ñoños extremis, güey. Y ya sabes, eso hace que la tengas más grande y que por eso te anden viendo para verte las boobies, güey. Pero en fin, saludos a la banda. En fin, te digo, a mí eso es lo que me preocupa, güey. De entrada, la gente ya está especulando. Ya le está mentando la madre. Bueno, le mentó la madre a Captain America. Con una, lo que cuentan es una gran historia. Yo honestamente no la he leído. Pues mi carnalito no los ha traído, entonces no los he podido leer. Ajá. Con The Last Jedi es lo mismo. O sea, ya están diciendo todas las estupideces que están diciendo, ¿no? Efectivamente, y así no, va a ser. Oye, mi querido Dani Villamil, alias el Wookie, vimos algo curioso en la mano, y seguramente ya están ranteando ahí, que vemos la mano de la protagonista, con la mano de Luke. ¿Están tomados de la mano? Sí, pero no precisamente, ahora sí se ve descarado lo que es la mano mecánica, ¿no? Exacto. Entonces, explícales que tiene una mano mecánica y que no está agarrando al general de la número 3, güey. Grievous. Sí, no está agarrando Grievous, al general Grievous. ¿No está agarrando a la mano del Grievous? ¿Ni el general Electric tampoco? No, tampoco. Okay. Pero okay. Es la de Luke. Es la de Luke. Entonces, sí, básicamente... Colhan Luke. Vader se la cortó. La mano. Ok, pero bueno. De hecho, no entiendo cómo pueden estar ranteando de esa foto. Los mismos que ponían el meme de cuando termina The Force Awakens, era Luke preguntándole a Rey: oye, con esa espada vi una mano, ¿no trajiste también la mano? Exactamente. Pero, güey, así es de estúpida. Memoria a corto plazo. Si se le puede llamar eso memoria. Pero bueno, rápidamente, tu recomendación, carnal. Pues efectivamente, como dice mi carnalito, para no pensar, voy a recomendar ese trade paperback, que es buenísimo porque la serie seguramente la van a encontrar, si la encuentran, la encuentran muy barata, pues está muy mal valorada. Uh-huh. Es previo a lo que hizo Brubaker, es con Dave Gibbons, como escritor, que es muy talentoso también escribiendo Dave Gibbons, cuando lo hace bastante bien. El arte es totalmente y netamente de un dibujante, que podemos decir, con arte americano, Lee Weeks. Uh-huh. Y las portadas son de Jin Ha. Estamos hablando de Captain America Lives Again. Son cuatro partes buenísimas. Van del número 17 al 21 de esa serie de Captain America. Me parece que es la segunda o la tercera. Bajo el banner de Dark Knights. Gran historia. ¿Dark Knights o Marvel Knights? Marvel Knights. Gracias, carnalito. Gran historia. Una realmente muy interesante y refrescante historia que hicieron en ese momento. Porque curiosamente tú ves los grades que tienen todas las historias anteriores y las califican bien en Amazon si las buscas. Y esta tiene la calificación más baja. Se ve que es la ideología americana en la que le dan. Y estaban felices porque hablaban de terrorismo, porque hablaban de Al-Qaeda, porque hablaban con un cártel que a nosotros no nos es appealing. Podemos ser otro mercado, definitivamente. Esta historia, lo chido que tiene es que rompe todo lo que se está haciendo en ese momento y te da un refrescamiento del Captain America en ese momento, como lo hizo Mark Waid la primera vez que entró a escribir la serie normal. La palabra del día, niños, es refrescamiento. Refrescamiento. Es lo nuevo, es lo de hoy. Es lo que dice el tío Kool-Aid. Exactamente. Oye, sí. No dije Aid, dije Kool-Aid. Sí. ¿Tu recomendación, Wookie? Del baúl de los recuerdos, un Ellsworth. Batman Brotherhood of the Bat. Ah, sí. The Dog Munch. El dibujo es excelente porque la historia es re malita, güey. Re malita, güey. Está de palomera, noventera. Sí, noventera. Sí, totalmente. Es muy buena definición. Y venía después de lo que fue el Night's End, ¿no? Así después es. Del Night's End. Sí, ¿quién dibuja? Trae de todos. De todos. Viene desde el Gran Aparo, Craig Fogel, la bonita, por el puro arte vale la pena. Y la historia está entretenida. Sí, está. ¿Qué pasa cuando Bruce muere y Ra's al Ghul se roba la Batcueva? Sí, está bien, bien. Está bien, bien. Que ahí desmiente lo que fue Son of the Demon y lo que está pasando ahorita en Batman. Es totalmente contraveniente a lo que está pasando ahorita. Que curiosamente estás hablando de puros Ellsworth en ese momento. Sí. Pero en ese momento eran puros Ellsworth, vamos. Y aparte, pero la historia principal es de Aparo. Que de ahí lo toma. Sí. Pero es que Morrison conjuntó todo. Sí. Pero aquí, y lo que está chido es que la historia principal está dibujada por Aparo. Está poca madre. ¿Tu recomendancia, DC? Les voy a dar tres recomendaciones. Sí, me voy a ver bien aborazado. La primera de esas es que se vuelvan Patreons de a dólar. Esta semana, para cuando estén escuchando todo, ya van a tener toda la segunda temporada de The Strip publicada en exclusiva para que hagan binge-watching. Les hemos estado liberando episodio por episodio para que vean qué onda con esta cuestión. Pero ya los últimos seis van a estar ya de sopetón, suscritos. Entonces, para todos los que tengan su patrocinio de a dólar en adelante, pues la tienen completamente incluida en su suscripción. La segunda recomendación, aunque ya lo mencionó, es que échenle un ojo ahí en Churros y Palomitas. Tenemos una charla bien sabrosa con Christopher Hastings. Y ahí sí los reto a todos los demás podcasts de cómics o de cine o de lo que sea a que presenten entrevistas con talento. No nomás porque van a la convención a tomarse la foto significa que hacen buena cobertura, ¿eh? Efectivamente. Y a esto, y esto también Y sale mi carnalito en video. Dilo, güey. Salgo yo. ¿Qué más quieren, carajo? Por cierto, esto es lo que podrían tener si seguimos aportando en el Patreon. No, si siguen aportando. No, ¿tú aportas al Patreon? Yo no te veo poniendo varo, güey. Yo lo pongo en manos de un pero curiosamente, esta es la siguiente meta. Estamos cerca de la tercera meta. De hecho, esta es una de las últimas, pero ustedes aportenle, no se apuren. Nos faltan como dos o tres metas para esa. Efectivamente, pero esto es lo que podríamos y lo que queremos llegar a hacer. Realmente, para que vean la calidad y como dice mi carnalito. El trabajo que hay detrás. No, y el conocimiento y cómo se llevan unas entrevistas. Porque luego ya ves que hay un par de idiotas que dicen, no, güey, yo no te aporto porque te lo vas a gastar en café y cigarros. Lo que yo me lo gasto es no es cierto, güey. Te viene valiendo dos pepinos. No, el administrador no me deja gastármelo en esas cosas. Bueno, tu tercera recomendación. Y la última recomendación, ahora sí de cuentitos, de Infamous Iron Man, honestamente. Entre tú y yo lo recomendamos cada tres semanas. Sí, ¿no? Es como Titans o Titan Island. No, espérate. Seguramente la siguiente semana va a recomendar Mr. Miracoda. No, sorpresa, nadie lo vio. En realidad lo recomendar Wenpool. Bueno, nada más, el título ya envía. O Dr. McNinja. Güey, Wenpool ya es el nuevo. Ay, se me olvidó. Era tan bueno que ya. Se me olvidó ya que recomendábamos cada 15 días. Pero bueno. Bueno, ya nada más para redondear. Infamous Iron Man, el equipo creativo de siempre, de Brian Michael Bendis y Alex Maleev, es impresionante en todo lo que han hecho. Y bueno, no les voy a quemar el final, pero tenemos ya dos etapas en este número, en el cual es una especie de terapia psicológica que le da el Doctor Strange al Doctor Doom. O sea, se lo terapea. Se lo terapea porque dice, pues tú tienes broncas y usualmente todo tiene que ver con tu madre. Ah, es freudiano el cabrón. Literalmente. Y lo más interesante del caso es que se revela, tenemos ya la confrontación directa con el Red Richards que ha estado apareciendo y se revela efectivamente, aquí no les voy a decir quién es, pero quién es este Red Richards propiamente en el cómic. Si vieran la cara de... Está bien rudo, güey. ¡Ay, güey! Ok. Y bueno, aparte va a concluir. Ahora sí. Ahora sí. ¡Oh! Esto es rudo, ¿eh? Bueno. Y rápidamente yo les voy a recomendar un poco del baúl de los recuerdos, pero no tan lejano. Hay una serie muy interesante de un personaje que realmente nadie damos tres varos por el personaje, pero no está mal escrito y te deja ver mucho lo que son las cuestiones de todos esos huecos temporales, todas las incongruencias en la temporalidad del universo DC. Booster Gold. Ajá, que está escrito por Geoff Johns en partes. Qué bonito está escrito por Dan Jorgens en partes. Uh-huh. Y el dibujo no nada más es de Dan Jorgens. Es cuando tuvo su serie. Ajá, completa. La que salió en 2007. Es muy buena. Muy buena, está es muy entretenida. Buena, Y vale mucho la pena. Y aparte sale la Legión. Te la tenía que mencionar como 20 veces. Güey, se había pasado. ¿Tú crees eso? ¡Ay, ternurita! ¡Ternurita, güey! Pero bueno, rápidamente llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Zico, el Wookiee, DC, les damos las gracias por habernos acompañado. Y obviamente ya saben que estuvieron con nosotros desde el centro del multiverso, en The House of Heroes, nuestro mecenas, John Spirit, en el Watchtower. Tenemos a Anita Valesmil y a Ale Velasco, que ellas son nuestras productoras asociadas. Uh-huh. Nuestros productores, y obviamente en el Hall of Justice tenemos a Rodrigo Díaz. Uh-huh. Ya saben que en Mount Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, el buen Mr. Danger, Rodrigo Díaz. Uh-huh. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás. Entre ellos tenemos a Carito Ramos, Edith Sánchez, el buen Mr. Incógnito, o sea, el arroba Betotron. Y el buen Jorge Enrique. Jorge Enrique, que se acaba de agregar, acaba de su barco naufragó. Y acaba de llegar a la isla de Gilligan. No, y él entró directamente, aquí no ando con 25 centavos, con 50, de a dólar, porque quiero The Strip, él nos apoyó directamente con eso. Exactamente, y después de The Strip, obviamente nada más que ya sus neuronas se relajen, vendrán algo diferente, pero muy chido. Y aparte van a ver qué bonito a los que nos acompañen con No Geek Left Behind. Exactamente, van a ver qué bien los troleamos en vivo. Si ustedes creen que los troleamos así, no, güey. Lo tendrán en 3D, IMAX. Se salvan de las mentadas de madre, pero del troleo no. Soy también, soy yo, güey. Mira la letra chiquita. Escuchen, carajo, soy yo. Bueno, de esa manera llegamos al final. Les agradezco mucho su compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnal, lean la letra pequeña siempre de cualquier contrato. Tal cual, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.